Cooperativa Empresarial 2011 que viene desarrollando el gobierno local. Desde el año 2008, junto con la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, se viene presentando esta herramienta que consideramos que es fundamental para el desarrollo de la innovación tecnológica y la innovación y la creatividad empresarial como pilares para mejorar la competitividad y el desarrollo empresarial. En el año 2009 se suma a este proyecto la Facultad de Ingeniería de Olavarría y el proyecto de Jóvenes Emprendedores Rurales del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación. Y este año, gratamente se suma a este proyecto el Consejo de Desarrollo Comunitario de Olavarría, que lidera la Fundación Fortabat. Esto pone de manifiesto que distintas instituciones que tienen un espectro de desarrollo y áreas de incumbencia muy diferentes, comulgamos en apoyar una política que el gobierno local viene promoviendo desde hace 4 años, que es el desarrollo tecnológico como herramienta fundamental para apoyar el desarrollo local y social de nuestra región. Hemos ampliado este año gratamente las modalidades en total son 6, que voy a comentarlas rápidamente, y abarcan una gran gama de posibilidades para cualquier emprendedor y cualquier innovador de Olavarría que quiera sumarse. La modalidad A está encuadrando a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para empresas en marcha y cuenta con 2 premios. La modalidad B es el proyecto de idea innovadora, que abarca a cualquier olavarriense o persona radicada en el partido de Olavarría que tenga un proyecto innovador en cualquier área de desarrollo. Es para personas físicas o grupo de personas. La modalidad C es para proyectos innovadores que presenten jóvenes que se dediquen a la actividad rural. También cuentan con 2 premios. Este premio, al igual que el de la modalidad B, además del premio en dinero, recibe la asistencia de la incubación del proyecto si los beneficiarios lo requieren. La cuarta modalidad es para jóvenes emprendedores de la Facultad de Ingeniería. También cuenta con 2 premios en dinero y la incubación del proyecto si los ganadores lo quieren. La modalidad E, que es una de las incorporadas este año, es la que sostiene el Consejo de Desarrollo Comunitario de Olavarría y es para jóvenes emprendedores sub-21. Todos los jóvenes hasta esa edad que quieran participar presentando su idea proyecto lo puede hacer. Y el premio, primero y segundo, son 2 becas para participar en el Foro Internacional de Emprendedores 2011 que se realiza en nuestro país todos los años y este año la sede es la ciudad de Córdoba. Y la última modalidad, la modalidad F, también promovida por el Consejo de Desarrollo Comunitario, que es el premio al proyecto educativo innovador. Es para profesores emprendedores. Este proyecto también cuenta con 2 premios y los premios son una notebook para los profesores ganadores. Este proyecto, como todos los años, hoy se lanza 15 de abril, se mantiene vigente hasta el día 29 de julio a la 1 de la tarde, se cierra. Durante el mes de agosto es evaluado por un comité evaluador y en el mes de septiembre, coincidente con la celebración del Día de la Industria, se darán a conocer los ganadores de todas las modalidades. Este comité evaluador está integrado también por instituciones que conforman instituciones intermedias de nuestra localidad. Ese comité evaluador está formado por 9 integrantes, los cuales son los representantes de las instituciones que promueven los premios: municipio, SIG, Facultad de Ingeniería, Jóvenes Emprendedores Rurales, Consejo de Desarrollo Comunitario de Olavarría, representación unificada de la Asociación del Parque Industrial y el Centro Industrial de Olavarría se encuentra representado en este momento por Marcela, que nos acompaña, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el Colegio de Ingenieros y una profesional del área del área social, especialista en evaluación de proyectos de estas características y su impacto en el área social. Así que todos los integrantes han aceptado formar parte del comité, están en conocimiento de las condiciones del premio y estamos esperando los resultados para trabajar en la evaluación. A partir de hoy, todos los interesados van a encontrar las bases y condiciones y todos los formularios a presentar colgados en las páginas, tanto del municipio como de la Agencia de Desarrollo. Además, van a encontrar una dirección de correo electrónico donde puedan hacer todas las consultas que distintos integrantes del equipo de trabajo podrán responder. Y además, se va a ofrecer una capacitación dictada por especialistas en el tema de cultura emprendedora que va a ser obligatorio para alguna de las modalidades. Yo les pasaría ahora a los integrantes de las instituciones como para que comenten su participación.